épocas lindas, bonitas recordar. Ay, me dio una tristeza porque ayer recordé los tiempos aquellos que volaba papagayo. Y ahora que estoy grande y paso trabajo, quisiera volver a la niñez. Pero aquellos tiempos se han pasado y ahora con paciencia espero la vejez. Recordé los tiempos de la bola de cristal, las noches bonitas cuando jugaba carro. Bonita es la vida cuando uno está muchacho, nada le preocupa ni tiene que pensar. Y ahora que estoy grande me emborracho, pa' ver si las penas las puedo olvidar. Bonita es la vida cuando uno está niño, cuando uno está niño quiere crecer ligero. Bonita es la vida cuando uno está niño, cuando uno está niño quiere crecer ligero. ¡Ay! We'll be right back.